quieres que te llame? Si ya supe con dolor que tienes varios amores y juegas con el corazón. Noche, noche mis canciones, cosas lindas yo te di. Si tienes varios amores, también te lo voy a decir. ¿Cómo quieres que te llame? Si no tengo ni una duda, te podría llamar ingrata o también coqueta. ¿Cómo quieres que te llame? Si no tengo ni una duda, te podría llamar ingrata o también coqueta. Me trataste como un niño y ahora canta mi dolor. Noche, noche mis canciones, cosas lindas yo te di. Si tienes varios amores, también te lo voy a decir. ¿Cómo quieres que te llame? Si no tengo ni una duda, te podría llamar ingrata o también coqueta. ¿Cómo quieres que te llame? Si no tengo ni una duda, te podría llamar ingrata o también coqueta. Thank you.